linda, no leña, mira la linda, no leña, te dan consuelo, yo la estimo, yo la quiero, como le digo a mi vida, yo la estimo, yo la quiero, como le digo a mi vida. Venera linda, que yo te quiero, venera linda, venera linda, venera linda, que yo te quiero. Todas las mujeres, como todas están constantes, negrita si me quiere, porque la quiero bastante, y negrita si me quiere, porque la quiero bastante. Venera linda, venera linda, venera linda que yo te quiero, venera linda, venera linda, venera linda que yo te quiero, venera linda, venera linda, venera linda que yo te yo vendí mi mula prieta y le compré ropa a mi negra. Venera linda, venera linda, venera linda que yo te quiero. Venera linda, venera linda, venera linda que yo te quiero. Thank you.